Erretegia. Noticias de Oarsoaldea, Gipuzkoa y alrededores para Eguzki Irratia y Alabedi Irratia. Bloque de contrainformación desde Sintxilik Irratia. Kaixo, kaixo, entramos otra semana más con este pequeño bloque de contrainformación de noticias de Oarsoaldea, Gipuzkoa y alrededores. Bueno, parece que el compañero Honorio nos tiene una buena noticia que contar, ya que parece ser que el proyecto de aerogeneradores que se quería construir en las lomas de Peña de Aya, Lesaca y alrededores, parece ser que la multinacional que quería construir esta aberración parece ser que se está echando atrás por la presión del pueblo. Vamos al Info Sintxilik. Hoy os traemos tres pequeñas notas que tienen que ver con aerogeneradores. Una, la primera, nos habla de la zona del monte Buruntza. La empresa Mendico Aixie decide no construir el parque eólico de Buruntza, zona parque eólico que afectaba a Andoain, a poblaciones como Andoain, Urnieta y Lasarte Oria. Según hemos recogido desde Arguía, la empresa ha decidido no construir. Y bueno, esta es una decisión por la que tendrán que estar contentos en estos municipios que os he nombrado, porque bueno, si ya el monte Buruntza tiene una cantera que lo tiene carcomido ese monte, pues bueno, solo le faltaba que le pusieran una corona con aerogeneradores. Nos alegramos de que haya desistido esta empresa de poner en marcha este proyecto. Recogemos también un proyecto que cae sobre poblaciones como Ibar, Soraluce y Vergara. Incluso el Guetta, Arrasate y Elorrio también serían afectados por el acceso que habría que llevar para la construcción de este proyecto eólico Basalgo de 28 megavatios y sus infraestructuras comunes de evacuación. Se encuentra en periodo de información y denuncias públicas desde el 17 de octubre. Aunque bien al principio parecía que los vecinos no habían pues levantado sino la alerta, un poco sí la alarma, parece que bueno, ya se ha realizado una reunión de varios pueblos de Babarren. Y parece que bueno, que se ha abierto ya por lo menos una vía de asociación vecinal para poner un poco frente y realizar las alegaciones, que parece ser que es lo que la fase en la que se encuentra este proyecto. Según la información de los informes, la potencia de los aerogeneradores es de 28 megavatios y será la empresa Nordes. La altura de soporte es de 112 metros y en total serían 200 metros, puesto que las palas, cada aerogenerador tiene 3 en cada uno y tienen 77 metros. Estos pues van a ser tamaño andilla, tamaño, pues bueno, como nos gusta hacer las cosas aquí a lo grande en la comunidad. Hay preocupación por la ejecución del proyecto, por lo que os decía, para diríamos todas las zonas de acceso, para crear esos accesos a estas cumbres y poder llevar el material que se plantea, pues la tienen, bueno, y que una vez que se dan los permisos, estas empresas hacen y deshacen y pasan por encima de cualquiera que se pone delante. Aviso. Bueno, os decía que se ha abierto la etapa de alegaciones y en el proceso de paralización del proyecto han manifestado apoyo a la presentación conjunta de las alegaciones. Puede cualquiera presentarlas legalmente, pero el impacto de fuerza que tendremos como grupo serán mayores, nos dicen. Explicaron que de expertos que han participado en casos similares en el ámbito ambiental están dispuestos a colaborar. Necesitamos formular alegaciones distintas y bien fundamentadas y contamos con experiencia para ello, nos dicen desde la plataforma que se ha creado. Y muy bien, esta, una plataforma parecida también se ha creado aquí en el Valle de Oiartzun, porque también nos encontramos pues con otro proyecto de estos de que produce alegría en el campo, en el monte. Afecta a zonas como Aguiña, el Domico Urteguía, el embalse de Domico, Lesaca, Oiartzun y Perimetrea, pues a toda a lo que conocemos aquí como Ayacuarría, que tiene también denominación de parque natural. Pues bien, la plataforma en Oiartzun concretamente ya está montada con vecinos del valle y se prepara para realizar una rueda de prensa el próximo viernes 14 de noviembre en la plaza Don Esteve en Oiartzun. Nos animan a participar y desde luego pues andaremos por ahí a ver si la semana que viene podemos traer los contenidos de esta aurrego prensa. Y nada más, os dejamos aquí. Un saludo para Info Sinchilic. Bueno, y nos quedamos ahora por aquí, por esta zona, por el norte, donde el sindicato de la Ertzaintza ESAN exige retirar la placa en homenaje a Rosa Zarra. Bueno, por otro lado, decir que este año se cumplían 30 años desde que la Ertzaintza asesinaba de un pelotazo a esta persona, Rosa. Y esta placa se colocaba en memoria por familiares y, como decimos, ha sido atacada ahora por la Ertzaintza. ESAN, uno de los principales sindicatos de la Ertzaintza, el cual contaba en las últimas elecciones con una representación del 32% del cuerpo policial, exigía retirar esta placa en memoria de Rosa Zarra. Esta placa fue colocada por el Ayuntamiento de Donosti el pasado sábado 8 de noviembre tras un acto institucional en el que se reconocía a la donostiarra como víctima de la violencia policial. Recordamos que Zarra era asesinada por esta misma fuerza represiva en junio del 95 tras recibir el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza durante el transcurso de una manifestación. Bueno, aquel día había una manifestación en el que se producían enfrentamientos entre fascistas que pedían la liberación de empresario entonces secuestrado por ETA, José María Aldaya, y varias personas que respondían a la convocatoria de Herri Batasuna. La Ertzaintza cargaba contra los abertzales y Zarra fue alcanzada en el diente por una pelota de goma lanzada por un ertzaina. Finalmente moría 8 días después a causa de las heridas producidas por este pelotazo. El pasado mes de marzo, 30 años después de su muerte, el gobierno vasco reconocía que Rosa Zarra moría por un pelotazo de la Ertzaintza. Hasta entonces la versión oficial aseguraba que Zarra fallecía por una enfermedad. La Comisión de Valoración del Agua constataba que la Ertzaintza lanzaba la pelota de goma desde 6 metros de distancia, lo que era el resultado de un golpe tan fuerte en el abdomen que le producía, como decíamos, 8 días después la muerte. (Risa) Bueno, aparte de todos estos datos, más allá de las palabras, en los últimos días también han tenido lugar acciones en contra de la memoria de Rosa Zarra, que ya que otra placa en homenaje a ella, la cual fue colocada por familiares hace unos meses, ha sido también atacada con pintura. Bueno, y nos vamos ya con una pequeña agenda para este año. La 23 Semana de Cultura Gitana se organiza por la Asociación Camelamos Adiquerar por el apoyo del Departamento de Cultura, Educación y Deportes del Ayuntamiento de Orereta. Se une a la celebración de los 600 años de llegada del pueblo gitano un 12 de enero de 1945. Esta semana se celebra del 10 de noviembre de este 2025 al 14 de noviembre también del mismo. Esto se va a realizar en diferentes lugares de Orereta, como así muestra el cartel. Y bueno, según vaya realizándose, os diremos más sobre las actividades que se realizarían. Bueno, y sin más, nos vamos ya hasta la próxima semana, mandando un saludo grande y gordo a todas los radioescuchas de Alabedi y de Guski. Un saludo grande y gordo, agur eta ondo pasa.